está ocurriendo desde el primer día que yo tomé juramento como gobernador, ya hace 9 meses. Es una política de saboteo, de hostigamiento de parte del Poder Nacional para impedir que podamos desarrollar nuestro proyecto de trabajo y para tratar de recuperar por la vía de la fuerza del poder la gobernación del Estado Táchira. Ya ustedes se dieron cuenta que apenas gané las elecciones, anunciaron que había cometido fraude, me demandaron las elecciones en el Tribunal Supremo de Justicia, después anunciaron que venían con un referéndum revocatorio, después llegó el ministro de petróleo que debería venir aquí a ver cómo resuelve el problema de la gasolina, pero vino fue a hacer política, a decir que venía a sacarme de la gobernación del Táchira. Después el presidente de la República anunció que me iba a meter preso, que me tenía que ir a jugar dominó con Manuel Rosales a Lima. Es decir, desde ahí se decretó una guerra contra mí como gobernador por haber ganado las elecciones. El único delito que este servidor ha cometido es haber ganado las elecciones en el Táchira y haber conducido un pueblo a quitarse de encima la barbarie roja que ha hostigado y que ha sometido a la ruina a esta tierra tachirense. Y por eso estoy amenazado, no solamente de ir a la cárcel, sino de la propia integridad física mía ha sido de alguna manera puesta en entredicho. Se llega hasta el extremo de dejarme sin seguridad en una región peligrosa como son la región de la Lengüeta de Barinas. Se me deja sin seguridad para dejarme a merced de los grupos armados al margen de la ley, y eso lo hace un gobierno violentando totalmente el ordenamiento jurídico. De modo que yo tengo un pie en la cárcel y otro en la calle, pero estoy consciente de ello. No por eso voy a callarme, no por eso voy a dejar de trabajar. A los señores que pretenden volver a esta casona, que es la casona del pueblo tachirense, yo los invito a que se dediquen a servirle al pueblo. Tienen mucho poder, tienen todo el poder en la mano. Dedíquense a resolver el problema de la gasolina, dedíquense a resolver el problema eléctrico, dedíquense a trabajar en lo que ellos asumieron que son las vialidades. Resuelvan el problema de la autopista San Cristóbal La Fría, que ahora es competencia del Ministerio de Obras Públicas. Ahí tienen un año, va a cumplir el tramo que se derrumbó entre Lobatera y San Pedro del Río, y ni siquiera han sido capaces de ir a recoger la tierra que ha pasado por allí, teniendo el dinero, porque tienen todo el dinero del mundo. Es una competencia del ministro Diosdado Cabello ese tema de las autopistas. Entonces resulta que en vez de dedicarse a resolver esos problemas, ellos quieren llevarme a la cárcel porque saben que no tienen manera de ganar elecciones aquí. Entonces, por eso hay toda una campaña de cualquier pendejada, montan un show político. Tengo como 50 denuncias en la fiscalía. Cada día que se le ocurre a alguno de los voceros del PSU o del gobierno inventar delitos que no existen. Entonces, ahora, esta semana la tienen tomada con todos los directores de la gobernación, porque el gobernador del Táchira, en Consejo de Gobierno, dictó un decreto donde convoca a la sociedad civil del Táchira a participar aplicando la norma constitucional de la corresponsabilidad en la materia de seguridad. Nosotros dictamos al Consejo de Seguridad Humana un decreto mediante el cual la sociedad tachirense tiene la oportunidad de opinar, de sugerir, de recomendar al gobierno políticas en materia de seguridad, consejo en el cual pueden estar además todos los organismos del Poder Nacional. De hecho, hemos tenido reuniones aquí donde han venido representantes de la Guardia Nacional, han venido representantes de la PTJ, como han estado los representantes de los taxistas, de los motociclistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los comerciantes, es decir, diversos sectores de la sociedad. Y sin embargo, esto es considerado por algunos voceros de la barbarie roja como un delito. Bueno, a mí no me extraña nada. Un día estos van a considerar delito cantar. Para un cantante, cantar es delito. Un policía, cargar su arma de reglamento es delito, de acuerdo con la nueva legislación revolucionaria. Y bueno, lamentablemente consiguen fiscales del Ministerio Público que se prestan para hacer este tipo de calificaciones o de imputaciones en el campo del derecho penal. Aquí tenemos una judicialización de la política. Aquí se pretende de nuevo volver al gobierno por la vía de usar los tribunales y no por la vía del voto. Yo les quiero decir a los señores del chavismo que si quieren ganar el Táchira van a tener que trabajar muy duro con el pueblo y no pretender que lo van a lograr hostigando a quienes hoy estamos en la responsabilidad de dirigir el gobierno del Estado Táchira. Tapar, echarle tierrita al atropello insólito que se cometió contra damas médicos, damas enfermeras, contra el pueblo que iba a recibir un beneficio. Nosotros fuimos allá a Barinas porque sectores diversos de Barinas lo pidieron. en Santa Bárbara de Barinas es un pueblo muy próximo al Táchira. Santa Bárbara de Barinas tiene la mitad de la población de origen tachirense, de familias que están aquí y que de diversa manera pues tienen un vínculo con nuestro estado. Los consejos comunales, sectores sociales y hasta la propia unidad militar que impidió la llegada nos había pedido a nosotros su participación. Aquí tengo la carta que el día 23 de julio del 2009 el primer comandante de la 992 batería, coronel Juan José Rondón, se dirige a la Lotería del Táchira pidiendo el operativo de Lotería del Táchira, que ellos mismos, cumpliendo instrucciones del gobernador de Barinas, impidieron que se diera. Estas son las contradicciones flagrantes. Aquí está la copia. El propio ejército le pidió, la propia unidad militar del ejército de la República, le pidió al directorio de la Lotería del Táchira que fuéramos a Santa Bárbara de Barinas. Aquí tienen la copia, 31 de julio. Ellos lo pidieron para una fecha, 29 de agosto, que lo querían hacer en la Plaza Bolívar de Santa Bárbara. El 29 de agosto no fue posible hacerlo. Se reprogramó para la fecha en que se iba a realizar, que era el 3 de octubre. Entonces, como participaron otros sectores sociales, se llegó al extremo de impedir que las unidades fueran. Pero lo más lamentable es la capacidad de mentir y de manipular. Decirle al pueblo de Santa Bárbara que no permitían la entrada de las unidades porque allá iban, era a desestabilizar, según dijo el gobernador de Barinas. La lotería iba a desestabilizar porque cargaba supuestamente armas dentro de sus instalaciones. Bueno, eso trajo como consecuencia que el personal duró 24 horas sin dormir, cuidando esos camiones en Santa Bárbara, trayéndolos a San Cristóbal, sometiéndolos a una requisa exhaustiva en un cuartel de esta ciudad de San Cristóbal, y obviamente que no consiguieron ni un corta uñas, porque ahí no hay sino voluntad de servicio, y porque quienes hoy dirigimos este gobierno del Táchira somos personas formadas y educadas en los valores de la paz, en los valores de la civilidad, en los valores de la democracia. Lo de Barinas es un acto típico de la barbarie, de los gorilas, de personas intolerantes. Nosotros no perdimos nada, perdió el pueblo de Santa Bárbara, pero sí se afectó la moral de unas doctoras, de unas enfermeras a las que se les obliga, las que tenían 2 horas en sus habitaciones y a las que se les humilló, se les obligó a salir en pijama de sus habitaciones, a montarse en un autobús para venir a San Cristóbal. ¡Qué guapos son esos militares que fueron a hacer ese trabajo! Para eso sí son guapos, pero para ir a meter en cintura a los guerrilleros que están ahí en la zona de la Lengüeta de Barinas, para ir a llevar a la cárcel a los que están atracando, a los que están secuestrando, para eso no hay un coronel ni un capitán que aparezca. Pero para ir a buscar unas señoras que están en una habitación, indefensas, sin ningún tipo de armas, ahí sí hay militares guapos y dispuestos a ir a humillar y a ofender la dignidad de unas mujeres tachirenses. Yo ratifico mi profundo repudio a esa política de hostigamiento, mi profundo repudio a esa conducta gorila con la cual se trató a las doctoras, a las enfermeras y al personal de la Lotería del Táchira, que el pasado fin de semana estuvo en la población de Santa Bárbara de Barinas.